oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Pepeto López, humorista innato que ha hecho reír a varias generaciones de venezolanos. Un día, en su papel de Pepeto el Coqueto, dijo: yo te tengo la solución para esas horribles ojeras que te hacen parecer un mapache trasnochado cada vez que miras al espejo. Bota ese espejo y así no te verás. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.